categoría infantil y a la de alumnos con discapacidad intelectual se establecen 3 premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para más información, los interesados se pueden dirigir al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Y finalizamos recordándoles que en la jornada de hoy jueves la Galería Proyecto 5 procederá a las 8 de la tarde a la inauguración de la exposición Sentimientos del pintor arcense Manuel Lozano López. La muestra va a permanecer abierta al público durante todo el mes de julio. Se podrá visitar en el horario de apertura de la Galería Proyecto 5 de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Recordando esta convocatoria para esta tarde a las 8, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.